la mañana me despierto, pero sin amor me siento muerto. No sé qué puedo hacer si no me conformo con una mujer. Levanto chicas como nada, pero no sé si es por mí o si son interesadas. Al principio no pregunto, si nos sentimos bien nos quedamos juntos. Y yo digo, qué satisfacción, las chicas quieren un pedazo de la acción. And you know I ain't a punk that'll front, and if they wanna hunt, I'ma give them what they want. La única cosa que quiero es una vida llena de fama, dinero y atrevidas. No, eso es una mentira, deseo amor, yo pensé que tú sabías. Me da calor, pero también me da dolor por falta de amor. Por lo que yo veo, dicen que viene con el tiempo, pero eso no lo creo. Así que vivo como un mujeriego, ya que me dijeron que el amor es ciego. Y sin vista, como puedo ver, una mujer, ay no, eso no puede ser. But anyway, let's get it on, girl, and take a trip into the Project One World. Dime si tú me vas a querer, y yo te digo, oh, la única mujer. Oye, piensa duro en el futuro y dime si soy yo, porque no estoy seguro. No lo he encontrado todavía. Deseo amor, yo pensé que tú sabías. You know they want love. In a New York, you know they want love.